Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Progreso de nuestro municipio. Hoy les vamos a contar la historia de nuestros municipios. Espero les guste mucho conocer de esta historia. Ahora conozcamos un poco más sobre el municipio de Arboletes, Antioquia. Arboletes, Antioquia es un municipio fundado el 1 de enero de 1970. Se encuentra en el departamento de Antioquia. Este lugar es conocido principalmente por su producción agrícola, especialmente en el cultivo de plátano, yuca y café. Además, la región tiene una economía significativa basada en la ganadería y la producción de productos lácteos. Hola, hola. Hoy les quiero hablar sobre Marinilla, un municipio que está ubicado en el oriente antioqueño, más conocido como la Esparta colombiana, debido a que durante la independencia los hijos de Marinilla protagonizaron y lideraron diferentes batallas. Hoy Marinilla se ha convertido en un gran centro cultural de Antioquia y de Colombia. Es tierra de historias, de guitarras y que goza de una gran belleza natural. Es patrimonio y monumento nacional, declarado así por el decreto 264 de 1963. Marinilla es un municipio de gente pujante que se ha hecho sentir en los diferentes lugares del mundo, ya que puedes encontrar panaderías y almacenes en cualquier parte del mundo. Y ahí hay un Marinillo. Marinilla es un municipio que tiene grandes, grandes, grandes escenarios deportivos, culturales y artísticos, lo que hace que sea un municipio apetecido para el turismo, con gran gastronomía, platos maravillosos que cuentan nuestra historia. Marinilla es un municipio de más de 80.000 habitantes que tiene un clima templado y que estará dispuesto siempre a recibir a los turistas para que conozcan de su belleza. Ahora conozcamos un poco sobre el municipio de Frentino. Frentino se encuentra ubicado en el departamento de Antioquia, más específicamente en el occidente. Su fundación se remonta al año 1806. Frentino es un municipio panelero, además de esto, productor de café, maíz y cacao. En su territorio hay una gran presencia de cultura indígena, perteneciente a los resguardos emberacatíos. El clima del municipio de Frentino es cálido. Su población aproximada es de 21.346 habitantes. Cuenta con 9 corregimientos. Y un dato curioso del municipio de Frentino es que su nombre se debe al afloramiento de la roca, de una roca color claro en el Cerro Plateado. Ya que la palabra Frentino indica la presencia de una mancha blanca o de un lucero en la frente de los caballos y otros animales.